La muerte total no es la muerte normal, es la muerte final, porque ya no hay más. La muerte total es la definitiva, es la última, ya no sientes más, ya no vives más, ya no tocas nada, ya no ves nada, ya no oyes nada, ya no sueñas nada, ya no la muerte total.